Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Conducción y producción, Nacho Gómez. I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Buenos días, familia hermosa de Quilmes y el mundo. ¿Cómo andan todos? Vuelvo a repetir, como repetí en el primer programa, quien no conoce Quilmes, es una localidad de nuestro querido Buenos Aires, Argentina, que tiene todo, tiene todo. Gente linda, gente amable, gente que tiene buen corazón, e inclusive tiene gente que hospeda a mucha gente por el simple aspecto y el cariño que tenemos por el otro. Invito a conocer Quilmes, a los que están en el resto del mundo, con su ribera, con su espacio para comer, la gastronomía más rica de todas, y espacios para recorrer en Quilmes que son hermosos, como ser la Ribera de Quilmes, como dije. Tenemos teatros en Quilmes y tenemos muchas actividades lúdicas, muy lindas, y un centro que tiene todo. Bueno, segundo programa de Con Gustito a Sal y una Pizca de Azúcar, producido y conducido por quienes habla Nacho Gómez. Hoy arrancaremos el programa de una manera parecida a la del programa anterior, pero no igual. Tendrá una variable este programa. Y como siempre, una entrevista. Así que estén atentos. El programa va a ser muy, muy lindo. Muy lindo. Arrancamos el programa mandando un saludo a todos los oyentes y contándoles que vamos a escuchar ahora un audio de Alex Rovira, en el cual, luego del audio, si puede mandar después de que termine el audio, voy a hacer unas palabras. Si quiere mandar audios al 11-64-00-7047 o llamar al mismo teléfono al 11-64-00-7047. Gustoso de recibir llamados y audios, así que pueden conversar conmigo. Habrá sorteos también el día de hoy, así que estén atentos. Luego del comienzo de este audio, que pasaremos de un video de Alex Rovira, charlaré con ustedes y bueno, y después diré cuál es la secuencia de ese sorteo. Arrancamos con el video y con el audio. Hago muchos cursos y estoy muy formada, pero nunca me siento lo suficientemente preparada para pasar a acción, para pasar a la acción en mayúsculas. ¿Cómo salir de ese círculo? A mi modo de ver, cuando no pasamos a la acción es que no hay razones suficientes para hacerlo. Y te pondré un ejemplo muy, muy simple. Hay mucha gente que le duelen las muelas, pero que no va al dentista. Y van al dentista cuando el dolor ya es insoportable. Hay personas que no hacen dieta sabiendo que tendrían que hacerla y comienzan a hacer dieta cuando infartan o cuando empiezan con un proceso de diabetes o con cualquier disfunción grave. Hay personas que son conscientes de que fumar no es nada sano, pero a lo mejor solo dejan de fumar cuando les diagnostican el inicio de una tumorización pulmonar, de un cáncer de pulmón. A mi modo de ver, saber no implica hacer. La comprensión racional de las cosas que tenemos que cambiar no garantiza en absoluto que las cambiemos. Hay muchas personas que saben que tienen que cambiar, pero no lo hacen. La acción surge inevitablemente y por convicción cuando el dolor de muelas es insoportable. Vas al dentista porque ya no puedes más, porque ese dolor supera al miedo que tienes o a la pereza de ir al dentista. La persona se pone a dieta cuando la esclavitud de tenerse que someter a un régimen hiperestricto o a la insulina, cuando ese régimen es mucho más duro que el hecho de elegir voluntariamente cuidarse y hacer un poco de deporte. Funcionamos muchas veces por mecanismos de compensación. Cuando uno tiene claro qué tiene que hacer pero no hace, es que la emoción no grita lo suficientemente fuerte para cambiar. Cuando una persona quiere cambiar y siente, sabe que tiene que cambiar y siente que tiene que cambiar, el sentir es lo que empuja y el saber es lo que acomoda, lo que ayuda a poner en orden todas las cosas. Por eso siempre digo que hay una diferencia enorme entre saber y creer, y pongo el ejemplo de que todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero muy poca gente se lo cree. Y los que se lo creen, porque han vivido la muerte de cerca cuando no toca y como no toca, porque han tenido un accidente y le han visto la cara al final de la vida, o se les ha muerto alguien cuando no toca y como no toca, eso sí que cambian. Por eso, la comprensión de que tenemos que cambiar no implica que cambiemos. Hay mucha gente que sabe que debería cambiar y no lo hace, por pereza, por inercia, por miedo, por la razón que sea. Cambiamos. Fíjate que te lo resumiría diciendo que el pensamiento nos lleva a la conclusión, pero la emoción nos lleva a la acción. El pensamiento nos lleva a concluir y normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Mucha gente llega, he llegado a una conclusión, ¿por qué? Porque está cansada o cansado de pensar. Y la conclusión no deja de ser un acomodamiento mental. Bueno, tengo esta idea clara, sí, pero las ideas siempre hay que revisarlas, siempre hay que aprender. El pensamiento nos lleva a la conclusión. La emoción nos lleva a la acción. Por lo tanto, si no hay acción es que no hay una emoción fuerte que empuje. El día que esa emoción fuerte empuje, se producirá la acción. Bueno, me gustaría que ustedes oyentes me dijeran qué les resonó de este audio que escucharon. ¿Hay alguna situación de sus vidas que saben que necesitan cambiar y no lo hacen? Como dice Alex Rovira, saber no implica hacer. ¿Tienes razones suficientes para hacerlo? ¿O solo lo haces cuando el dolor supera el miedo? ¿La emoción gritó lo suficiente? ¿Qué emoción es la que reconozco que aparece más en mí? Me gustaría escuchar respuestas. Repito lo leído hasta ahora. Así, queridos oyentes, pueden llegar a responder quizás en un llamado al teléfono que ya les pasé y les paso nuevamente al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. 7047 pueden llamar o mandar audios respondiendo esto que acabo de leer. Hay alguna situación de sus vidas que saben que necesitan cambiar y no lo hacen. Y como dice Alex Rovira, saber no implica ser. ¿Tienes razones suficientes para hacerlo? ¿O solo lo haces cuando el dolor supera el miedo? ¿La emoción gritó lo suficiente? ¿Qué emoción es la que reconozco que aparece más en mí? Ojalá que les haya servido este video, este audio. Me gustaría escucharlos en el transcurso del día sobre esto que les compartí. Y continuamos con la temática del cuerpo, de las emociones que nos atraviesan y que están instaladas en nosotros. El cuerpo es el reflejo de nuestras emociones y pensamientos. El pensamiento nos lleva a una conclusión cuando logro acomodarlo, y la emoción que se dispara desde ese pensamiento nos lleva a la acción. Está comprobado científicamente desde la neurociencia que los pensamientos generan en nuestro interior emociones. El miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la paz, estimulan ciertas sustancias químicas que influyen en nuestra salud física y emocional: dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina y otras. Un estudio realizado a 700 personas en Finlandia estableció que todas las emociones tienen una respuesta somática en el cuerpo y qué zonas del mismo se activan según sean nuestros sentimientos. La alegría y la felicidad segregan hormonas que fortalecen el sistema inmunológico. La tristeza produce fatiga, exceso de cansancio, falta de energía y se pueden contraer más enfermedades. La ira, el enojo y el resentimiento pueden afectar nuestro hígado o estómago. La espalda puede molestar cuando hay exceso de trabajo, problemas y exceso de responsabilidades. La ciencia aconseja que de cada situación o problema que nos sucede, nos preguntemos: ¿qué puedo aprender? Que busquemos reflexionar. Las emociones pueden fortalecer o disminuir el sistema inmunitario. Los últimos estudios buscan repararnos que no hay emociones buenas ni malas, que simplemente vienen a avisarnos algo. Son señales. Depende de nosotros escuchar esas señales. Cuando estamos felices, lo sentimos en todo el cuerpo. El miedo, el enojo, la tristeza se siente en la parte superior del cuerpo. El cuerpo es el reflejo de nuestras emociones. Sentimos tensiones, nos duele la cabeza, el estómago, nos transpiran las manos, estamos afónicos. También podemos sentirnos relajados, nuestros músculos sin tensiones, en armonía, tener presente que mi cuerpo es la casa que habito, cuidarlo, depende de mí. No podemos evitar que la emoción aparezca. Si una vez que apareció, depende de nosotros si elegimos gestionarnos. Bueno, quiero dejarlos con esto en un poco de espacio reflexivo. Quisiera en un corte chiquito, dos temas, y volvemos con un poquito más de esto que es con gusto de sal y una pizca de azúcar. Thank you.

Fix You en vivo en Buenos Aires, tremendo tema para acompañarnos en esta jornada de sol en Quilmes del día 20 de abril del 2024. Siendo las 11:25 de la mañana, continuamos con esto que es con gustito de sal y una pizca de azúcar. Vamos a pasar unos anuncios. Es importante. Si buscas la mejor atención y los mejores productos en panadería y confitería, Petit Joli, en el Petit Joli encontrás eso y mucho más. Un espacio y local atendido por sus dueños, lo mejor de Zona Sur. Panadería y confitería Petit Joli. Un local donde lo dulce para tus tardes no falta. No lo dudes, acercate y conocenos. Panadería y confitería Petit Joli. En Bernal Oeste, un local cerca de vos. Panadería y confitería Petit Joli. Dirección Sapiola 1395, Bernal Oeste. Si buscas un embutido de calidad, no esperes más. Frigorífico Ancona tiene eso que buscas y más. Acercate a nuestro local y llévate desde el buen trato y cordialidad de los dueños la mejor calidad en embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros te alegramos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendido por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad en embutidos. Dirección Marco Avellaneda 978, Remedio Escalada. En chorizos y morcilla, Frigorífico Ancona. Continuamos con el programa. Recibimos mensajitos en el corte, muy lindos. Muy lindos mensajitos. Gracias, Noemí. Noemí nos mandó un mensajito. Hola, muy lindo programa. Te felicito. Gracias, Noemí, por escucharnos. Está del otro lado. Se agradece el mensajito. Y también recibimos un mensajito de Alejandro Gómez, que nos comentaba en el mensajito: muy buena la nota de Alex. Súper acertado esto de que el saber no alcanza y que muchas veces, por más que sepamos, necesitamos encontrarnos ante un límite para hacer los cambios que sabemos que deberíamos hacer. Muy fuerte y muy certero lo que decís, Alejandro. Gracias por compartir. Gracias. Se agradece también que estés escuchando del otro lado del programa. Realmente, gracias. Bueno, continuamos con el programa. Como dije, sorteos. Petit Joli nos estará entregando algunas de sus exquisiteces el día jueves, por lo cual el próximo sábado estaré entregando los productos, pero sin embargo yo quiero donar esos productos de Petit Joli, quiero sortearlos, así que la pregunta del día de hoy va a ser muy fácil, muy fácil. Quiero saber, y déjenme pensar una pregunta facilonga. Yéndonos al lado de el deporte. ¿Cuándo fue el debut de Maradona en el fútbol argentino? ¿Cuándo fue el debut de Maradona en el fútbol argentino? El que responde eso se gana el primer sorteo. Audios o llamados al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47, respondiendo cuándo fue el debut de Maradona en el fútbol argentino. Con eso, usted se gana el primer sorteo, que luego se lo debe saber. Continuamos con el programa. Vamos a ir a unas efemérides del día de hoy, 20 de abril. Algunas de las cosas que sucedieron un 20 de abril. En 1992, los músicos honran la fe de Mercury en Wembley, a 5 meses de su muerte. Actúan, entre otros, Elton John y los Guns N' Roses. Un día como hoy. De 1992. En 1993 fallece Cantinflas, actor mexicano. En 1893 nace Juan Miró, famoso pintor, representante del surrealismo. Es el día de la lengua china. Nacía Victoria Ocampo, escritora argentina. Ayer, 19 de abril, se celebró el día de San Expedito en honor al patrono de las causas justas y urgentes, la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera recibió miles de fieles que fueron a agradecer. Continuamos. Con el programa. Tenemos los últimos estrenos en el cine. Me gustaría contárselos. Abigail, película de terror. 109 minutos de duración la película. Secuestro de una bailarina de 12 años. Sin sangre. Documental. En el desierto de San Juan se filma este western. El Santo. Drama. 86 minutos. Rubén es un curandero y como eso lo lleva a ser considerado santo y lo perjudica. Guerra Civil, acción, 109 minutos. Historia de guerra que envuelve a toda la nación. Nunca es tarde para amar. Comedia, 97 minutos. Historia de un profesor jubilado que se enamora. Historia entre Saint Gonia y Astolfo. No sé qué dice ahí. Saint Gonia y Astolfo. Dice ahí. Mi villano favorito 3. Animación. 92 minutos. La historia de un hombre que quiere robar la luna. El gato con suerte. Animación. 78 minutos. La historia de un gato que pierde una vida. Y el viaje transformador que comienza. Trabajo sucio. Es un corto de 14 minutos. La historia de Clara, a quien su suegra no le deja la herencia. Le deja la herencia a Alicia, quien la ha cuidado, y se desencadena una trama llena de intriga y suspenso. Continuamos con el programa. Vamos a hacer un corte chiquito. Corte chiquito que quiero escucharos del próximo bloque al 1164-00-7047. Un audio, un llamado respondiendo la pregunta para el sorteo: ¿cuándo fue que debutó Maradona en el fútbol argentino y se gana el primer sorteo? We'll be right back. con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Continuamos con el programa. Hermoso programa, hermoso programa. Tenemos audios que vamos a escuchar a la gente hermosa que nos sigue en este programa que es Con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Escuchamos los audios. Bueno, este es un mensaje para Nacho. Ojalá que vaya muy bien en este nuevo programa. Te mando muy buenos augurios. Soy Karina, tu profe de canto, y te estoy escuchando acá hasta la una. Bueno, un beso grande para todos. Gracias, Cari. Gracias, gracias. Se agradece. Tenemos que arreglar después la fecha para cantar. Soy cantante, aviso. Continuamos. ¿Otro audio? Buen sábado, Nacho, para vos, para el musicalizador y todos los que te escuchan. El Diego debutó el 20 de octubre de 1976 con El Bicho. Pero por supuesto que antes jugó, ¿no es cierto? Con Cebollitas y con toda esa banda. Y lo segundo sería que uno vive como puede y como quiere. Nosotros tenemos esta vida y hacemos lo que podemos. La mayoría de las cosas que nos gusta, que son ricas, que nos da placer, la mayoría hacen mal. Pero bueno, ¿quién te quita ese momento de placer? Hablo en la comida, hablo en una bebida, hablo en un pucho. Si sos fumador y te gusta, ese momento de placer no te lo quita nadie. Bueno, sí, por supuesto que todo tiene consecuencias. Sí, obvio. Levantarse a la mañana también tiene una consecuencia. Podés cruzar y te pueden atropellar. Eso es parte de la vida. Muy lindo el programa, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy cierto, pero bueno, hay cosas para charlar. Cosas para charlar. Bueno, gracias por el audio. No sé si tenemos algo de más. No hay más audios. Gracias, Cari. Y calculo que era Sergio que mandaba el audio. Cristian. Sí, sí. Coincido plenamente, Cristian. Coincido plenamente. Creo que la vida nos lleva como si fuéramos marionetas. Y a veces se corta el hilo y te lesionás, te desgarrás, te fracturás, te caes, o sea, cosas que van pasando, ¿no? Hablando de desgarros, hablando de un poco de lo que es las lesiones, nos vamos metiendo en el mundo del deporte, con sus lesiones, con sus torceduras, con sus fatigas musculares de varios jugadores, ¿no? Y vamos entrando en el mundo del deporte. ¿Ustedes quiénes piensan que será el campeón? ¿Qué piensan que será el campeón de esta Copa de la Liga? ¿Quién será el campeón de la Copa de la Liga? Según la inteligencia artificial. Este fin de semana se jugarán los cuartos de final del torneo. Según la inteligencia artificial de Gemini, River será el campeón de la Copa de la Liga. Para determinar este resultado, tuvo en cuenta diversos factores como posiciones en el torneo, victorias, derrotas, goles a favor y en contra. Para la inteligencia especial, los aspirantes a quedarse con el título son River o Boca. Al consultarle sobre estos dos equipos, eligió River. ¿Quiénes jugarán hoy la Copa de la Liga? Cuarto final. 15:30. Argentinos enfrentará a Defensa y Justicia. 18:30. Estudiantes enfrentará a Barraca Central. 21:15. Godoy Cruz enfrentará a Vélez. Y mañana, atentos, estará el superclásico más importante del fútbol argentino, en el cual jugarán Boca y River. También tengo para decirles de la Primera B Nacional. Ayer empataron San Martín de Tucumán y Guillermo Brown 0-0. Hoy se enfrentan Atlanta Almagro a la 1:35 p.m. Estudiantes All Boys a las 3 de la tarde. Defensores Unidos, Defensores de Belgrano, hoy 3:30. Colón Temperley, hoy 7:05. Talleres de Remedio Escalada con Titán Suárez, hoy a las 8 pm. Mañana se enfrentan Club Mitre, Gimnasia de Esgrima, a las 11:30. Arsenal contra San Martín, a la 1 pm. Deportivo Madryn, Chaco Forever, a la 1 pm. San Miguel, Racing de Córdoba, a la 1 pm también de mañana. Chacarita frente a Agropecuario, a las 3:30. Aldo Civi frente a Nueva Chicago, a las 4. Gimnasia y Tiro de Salta frente a Gimnasia de Jujuy, a las 4. Atlético de Rafaela frente a San Telmo, a las 6:30. Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Morón, a las 8 pm. Y el lunes se cierra el lunes juega Almirante Brown frente a Brown de Aroé a las 3 pm. Deportivo Maipú, Atlético Güemes a las 3 pm. Y Quilmes frente a Patronato a las 9:10. Se cierra la fecha número 12 en el enfrentamiento entre Ferro y Alvarado el martes a las 7 pm. Bueno, vamos a hacer un corte, pero antes quiero felicitar a Cristian, fue el que respondió la respuesta sobre Maradona. Cristian, te ganaste el sorteo de Petit Joli Panadería Confitería. Al finalizar el programa nos estaremos comunicando de producción contigo. Para coordinar la entrega del premio. Te felicito, Cristian, ganador del premio. Continuamos con el programa. Vamos a un corte chiquito. Volvemos con mucho más de esto que es Con Gustito a Sal y Una Pizca de Azúcar. Cielo se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor, y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro, y ahora es el momento, por eso todo lo

decidimos hacer para ustedes. De acá para... Desde acá, desde Quilmes, desde Radio Box, hacia su corazón, y abrazarlos, como siempre digo, virtualmente. Un abrazo virtual a cada persona que está del otro lado. Un apretujón, un abrazo, un mimo al alma. Darles ese espacio de conexión, de reflexión y de encuentro con uno mismo. Vamos a la publicidad ahora, y continuamos con el programa. Si buscas la mejor atención y los mejores productos de panadería y confitería, Petit Joli, encontrás eso y mucho más. Un espacio local atendido por sus dueños, lo mejor de Zona Sur. Panadería y confitería, Petit Joli. Un local donde lo dulce para tus tardes no falta. No lo dudes, acercate y conocenos. Panadería y confitería, Petit Joli. En Bernal Oeste, un local cerca de vos. Panadería y confitería, Petit Joli. Dirección, Zapiola 1395, Bernal Oeste. Si buscas un embutido de calidad, no esperes más. Frigorífico Ancona tiene eso que buscas y más. Acercate a nuestro local y llévate, desde el buen trato y cordialidad de los dueños, la mejor calidad de embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros te alegramos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendido por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad en embutidos. Dirección Marco Avellaneda 978, Remedio Jalada. En chorizos y morcillas, Frigorífico Ancona. Bueno, venimos con la entrevista ahora, así que bienvenido Alejandro Gómez. Alejandro Gómez, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, no sé, este horario nunca se... Es un horario, justamente, es un horario en el cual se para el cerebro y hace un poco de reflexión y dice, ¿dónde estamos? ¿La mañana, el mediodía o la tarde? Cortocircuito. Sí, es como que se les confunden los cables, y tal cual, tenés razón, Alejandro. Y no hay un buen mediodía, no existe. No, decimos buen día o buenas tardes. Somos discriminadores. Nos faltan un par de definiciones. Somos discriminadores de buenas mañanas, no. No, discriminadores del buen mediodía. Y de buena mañana tampoco. Y buenos atardeceres. Claro, nos faltan un par. Estamos cortos de definiciones ahí. Buenas medianoches, tampoco existe, no. No. Buenas madrugadas, no existe. Te pongo más. No se usa. Bueno, gracias por el buen humor, Alejandro. Bueno, de nada. Ahí estuve escuchando el programa hoy. ¿Estás escuchando? ¿Te gustó hasta ahora? Muy bueno el programa. Bueno, gracias. Mirá, te quiero hacer una entrevista porque sé que sos conocedor del coaching, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Conocedor soy o coach, bueno, o sos coach? Soy coach, podemos decir que somos hermanos, ¿no? Porque somos hermanos. O sea que estamos, claro, si alguien está escuchando dice, estos tienen el mismo apellido, hablan parecido. Sí, somos hermanos. Habla siempre el mismo, habla y se responde el mismo. Hablamos con la misma velocidad, risas parecidas. No van a entender sí, nada. Sí, no entender nada. Somos hermanos. Alejandro Gómez, mi hermano. Somos hermanos, sí. Yo soy coach hace unos cuantos años y, bueno, me invitaste a que participe en el programa. Sí, justamente porque estamos trabajando sobre las emociones. Y el cuerpo. Perfecto. Y el cuerpo. Emociones. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo y las emociones. O sea, yo entiendo... Entiendo yo desde mi mirada, desde mi observador, que si hay una emoción, hay un cuerpo. Claro. ¿No? O sea, a ver, corregime, no sé si vos tenés alguna especie de ejemplo para darnos. O sea, yo creo que si yo me enojo no voy a estar con la sonrisa en la cara. Me parece, ¿no? Es difícil. En coaching hablamos de que somos una coherencia entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje, lo que nos conversamos. Entonces, si tenemos una emoción de enojo, el cuerpo va a estar en sintonía con eso y difícilmente podemos estar poniendo una sonrisa. Obviamente se puede gestionar uno y puede ocultar por ahí la emoción de enojo, porque la emoción en realidad dura poco, así como emoción, ¿no? Como disparador que ocurre en el cuerpo a nivel de síntoma, podríamos decir, o cambio fisiológico, el enojo dura poco tiempo. Lo que nos suele durar más es la conversación que tenemos sobre lo que pasó, que eso sí, quizás estamos todo el día conversándonos, y por eso uno puede por ahí estar con una sonrisa, aunque esté de fondo enojado con alguien, enojado no emocionalmente, sino enojado desde la conversación, ¿no? Porque cuando uno se enoja, en términos fisiológicos, la emoción se dispara y dura 90 segundos y después se va, y nos queda por ahí un resabio de cambios hormonales y cosas que suceden en el cuerpo con estos gatilladores que se van disparando. Pero después nos queda por ahí, si no sabemos gestionarnos o no podemos soltarlo, la conversación. Me quedo enroscado y pienso todo el día, ¿y por qué me hizo esto? Y es un turra, es una turra, y qué sé yo. Entonces empiezo a enojarme con eso, y ya después la emoción que aparece después tiene que ver más con lo que estoy conversando que con lo que pasó. Entonces podemos poner cara de contento si estamos en el momento, depende en qué momento. Sí, sí. Si estamos en el momento de explosión de la emoción, es difícil poner una sonrisa, pero sí. Si estamos gestionándolo y solamente tenemos la conversación que nos hace enojar, quizás ahí podemos poner una cara distinta, que igual no es una sonrisa natural, ¿no? Se nota que es distinta, que es una sonrisa impuesta por ahí. Fingida. Sí, fingida, claro. Fingida, fingida. Algo, sí, algo poco real, por decirlo así. No, o sea, también sí. me disparó eso que dijiste, que las emociones duran 90 segundos, ¿no? Sí. O sea, y si hablamos de estado de ánimo, de repente, un estado de ánimo que me lleva a la emoción, creo, ¿no es? Y creo que es primero viene el estado de ánimo, después viene la emoción, o la emoción y el estado de ánimo, ¿cómo es? Son como, para ello, vasos comunicantes. Uno puede tener emociones que son momentáneas, te pones contento porque pasó algo, después se te va, te pones enojado porque pasó algo y después se va. El tema es que con la repetición de algunas emociones podemos entrar en lo que es un estado de ánimo, que es como un estado más constante, emocional. Viste que hay gente que por ahí está todo el día enojada y más, sí, sí. O irritable más que enojada, como reaccionando. Y sí. Eso por ahí tiene que ver con un estado de ánimo más de enojo que tiene la persona, donde está como muy disponible la emoción de enojo, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver solamente con que algo lo dispara, sino que ya no hay nada, ningún gatillador externo real donde podamos decir, bueno, se enojó porque pasó tal cosa, sino que está constantemente en ese estado. Entonces esa persona, el gatillador tiene que ver con su forma de conversar sobre lo que le pasa y sobre lo que sucede en el mundo, ¿no? Por ahí el gatillador tiene que ver más con eso, con sus propias conversaciones internas. Va por ese lado. Pero sí, las emociones duran 90 segundos nada más. Después, el que está todo el día enojado es porque entra en un estado de ánimo y tiene que ver con una coherencia que sostiene en el tiempo, sí, esa emocionalidad. No es porque hay algo que te haga enojar. Pasa alguien en rojo y casi te choca, te vas a enojar. Sí. 90 segundos después se te pasó la emoción. O sea, cuando pasa alguien en rojo, tenés que hacer 3 cuadras y volver y decirle disculpame. Para no agarrarlo a las piñas. Contar hasta 90 podría ser. Bajar el seguro del auto, decirle al tipo: estoy contando 90 con un papel. Cuando bajás, está todo bien. Que cuenta hasta 90 y charlamos, claro. Ah, bueno. Sí. Por eso está esta cuestión de contar hasta 10, que es sí, como bajar el impulso emocional para poder tomar una decisión más menos emocional y menos impulsiva, porque desde el impulso podemos tomar malas decisiones. ¿Sabes que justamente? Porque vivimos en una sociedad civilizada, ¿no? Y hay leyes y cosas que respetamos. Si viviéramos en el medio de la selva no pasa nada, podríamos estar viviendo siempre con los impulsos. ¿Sabes que justamente? Pero en la sociedad en la que vivimos no tiene sentido. Alejandro, ¿sabes que justamente charlábamos en el programa pasado? Esto de contar hasta 10, que me llamó Gabriel Gómez, o sea, nuestro viejo, sí. Y me mencionaba que no le servía contar hasta 10. Y yo estaba leyendo, traigo a colación, justamente, mirá qué coincidencia, estamos hablando de emociones, y traigo a colación a Lucas Maraisi, que es el fundador de la educación emocional. De la Fundación de Educación Emocional, sí. Bueno, Lucas Maraisi, en su libro Cómo Ayudar a los Niños, que lo estoy leyendo, menciona uh-huh. esto del conteo de 10 segundos como algo falso. Porque claro, no alcanza. No alcanza porque dice que vos en los 10 segundos, él lo menciona, te lo traigo de vuelta, todos los oyentes de la semana pasada, quizás hoy están escuchando, le suena repetido. Pero el público se renueva. Pero él menciona que los 10 segundos no alcanzan porque vos contás 1, 2, cuando alguien, vos ponete que te peleaste con tu pareja, o te peleaste con un amigo, o te pegó alguien, o te echó tu jefe. Estás enojado y estás enojadísimo con alguien, rápido. enojadísimo con la vida. Entonces vos te vas así y contás hasta 10. 1, 2, este guacho lo que me hizo. 4, 5, lo voy a agarrar. 8, 9, ya va a ver. No funciona. 10, no y lo agarras y lo matas a piñas. En claro, cambio, contando hasta 100, él menciona contar hasta 100, porque dice que vos en 100 en 80 segundos o 50 segundos, el cerebro desactiva el enojo. Claro, son 90 segundos que dura en total, supuestamente, y eso es justamente lo que decía. Esto de contar hasta 10 tiene como una sabiduría de aprender a frenar el impulso. Obviamente, si contás hasta 10 no va a alcanzar. Pero sí. Tiene que ver con esto de poder frenar y no reaccionar inmediatamente, ¿no? Es más el mensaje que lo literal de contar hasta 10. 10 segundos nunca alcanzan para tomar una decisión más en frío. De hecho, vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo, ya está. Y lo bajo. Y lo bajo en el 10. Por eso. El tema es que cuando vos contás hasta 10 o hasta 90, si vos en esos 90 segundos no parás de conversar y de ponerle foco a lo que pasó y de todo lo malo y que turro y que es una guacha la persona, qué sé yo, tampoco va a servir. Sí. Porque el punto es poder contar hasta 100 o hasta 90, lo que quieras, pero poder ir corriendo la conversación interna de foco y poder estar en un espacio más de tranquilidad para poder después pensar desde un espacio más objetivo. Porque cuando estamos muy enroscados con lo emocional, perdemos mucha objetividad, que igual nunca somos objetivos, somos siempre subjetivos, sí. Pero perdemos mucha perspectiva, podríamos decir. Entonces lo mejor es poder frenar, encerrarse en un cuarto, salir del espacio, ir al baño, lo que quieran. Váyanse a otro lado y tómense un ratito, 2-3 minutos, para estar bajando un cambio, ¿no? Mismo para que se callen las conversaciones. Hay que aprender a desenfocar, ¿sí? Sacarle el foco al enojo desde la conversación, no desde la emoción. La emoción ya apareció. El cuerpo va a hacer su trabajo, en 90 segundos va a limpiarlo y ya está, se termina. Pero si yo, a nivel pensamientos, continúo con esa conversación, cagué, no va a servir mucho. Por más que cuenta hasta 90. De hecho, hay un autor que habla, no me acuerdo el nombre, es un psicólogo que estudia sobre los pensamientos rumiantes, que es esta conversación recurrente que hay gente que suele tener. Y él encontró que si uno por 2 minutos puede distraer esos pensamientos, o sea, me desenfoco del enojo, por ejemplo, y de la situación y empiezo a pensar en, no sé, cómo se cose a crochet, pienso otra cosa, ¿entendés? Sí. Me voy de otro lado a otro lado a pensar otra cosa. ¿Cómo cocino el costillar a la noche? Sí, me pongo a pensar por 2 minutos, si logro 2 minutos distraer esos pensamientos, ya la necesidad de volver sobre ese pensamiento va a desaparecer. Entonces, esto, discúlpame Alejandro que te interrumpo, esto aplica también para los fumadores. Para los fumadores también aplica, para todo impulso en realidad. Pues esto, los fumadores tienen el hábito, ¿no? El hábito de no controlar el impulso que le da el hábito de fumar, claro. ¿No? No sé si lo dije bien, me dice muérete. Sí, sí, hay una cuestión en los hábitos que aparece un disparador, un gatillador, algo que es una señal que me hace pensar que tengo que fumar, por ejemplo, ¿no? Que está como que aparece tendría que fumar un puchito, dice el cerebro, ¿no? De alguna forma, no consciente, ¿no? Es como una señal. Sí. Eso me despierta el deseo de fumar, entonces yo después siento la gana de fumar. Si yo, después del deseo, no corto eso y continúo, lo que va a pasar es que voy a la acción, me voy a prender el pucho y por último voy a obtener la recompensa que estaba buscando, que es fumarme el pucho porque, no sé, me gusta o me da tranquilidad o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces lo que se plantea cuando uno quiere cortar estos hábitos es poder cortar justo cuando hace el deseo, como para eliminar eso, o tratar de eliminar los gatilladores que hacen que tengas ganas, ¿no? Como hay gente que se levanta y quiere fumar. Entonces, bueno, cuando te levantas, en lugar de hacer lo que haces siempre, hacer otra cosa para que no te den las ganas de fumar. Cuando termina de comer, sale al patio y fuma. Bueno, no salgas al patio, quédate adentro y haz otra cosa. O sea, tratar de cortar esos hábitos automáticos, eso sería como el mejor camino. Y se puede hacer esto, obviamente, como decíamos recién, como contando hasta 90 o distrayéndome 2 minutos, poniéndome el foco a otra cosa. Ahí el impulso biológico que se dispone va a aparecer, con lo cual voy a poder tomar la decisión consciente. Porque el problema de los hábitos, así como el de cigarrillo y demás, es que no terminamos de ser conscientes de la decisión que tomamos de ir a fumar. Fumamos porque fumamos, y punto, ¿entendés? Y no sos consciente, es muy automático. Y por ahí en el día te fumaste 20 cigarrillos y te acordás conscientemente de 10. Y los otros 10 no sabés cuándo te lo fumaste, ni en qué momento, ni en qué circunstancia. Sí. Entonces, ese es el mayor problema. Si podemos frenar ese impulso, sería lo mejor, ¿no? Como para cualquier persona. Somos seres humanos y es muy complejo esto, y no es tan fácil, a todos nos pasa, que el impulso nos gana, ¿no? Entonces, somos animalitos, no somos robots. Sí, digamos, aparte, venimos de los monos, o sea, venimos de los monos. Somos animales, no dejamos de ser animales. El mono antiguamente, para cazar o para comer, hacía... Bueno, vaya a saber qué cosa, ¿no? O sea... No, tiene que ver con que somos, al ser animales, somos seres emocionales, biológicos, que tenemos impulsos, que no controlamos, que no distinguimos conscientemente, y que manejan muchas cosas de las que hacemos. O sea, no controlamos cómo respiramos, ni cómo el corazón late, ni cuándo se dispara una emoción a la otra, porque el cuerpo lo hace solo, como propio mecanismo de equilibrio, ¿no? De homeostasis se llama. Sí. De alguna forma, el cuerpo hace eso. Ahora, no estamos viviendo más en la selva, no estamos, y tenemos como estímulos que nos perjudican. Entonces, esta biología que tenemos tan animal nos es disfuncional en el contexto donde vivimos en la modernidad. Entonces, eso es lo que lo hace difícil, el dejar de fumar, controlarse los impulsos. No existía eso. Ibas a cazar y hacías deporte. No había cigarrillos para fumar. Había comida para comer, o sea, no había otra cosa, no había una cosa dañina que te pueda generar algo. Sí, sí. Entonces, la biología era algo, un aliado, por así decirlo. Y hoy, en momentos es aliada la biología y en momentos es como medio un entorpecimiento de lo que queremos lograr. Pero porque vivimos en contextos no tan biológicos, en una casa, encerrados, bajo el techo, con luz, en una sociedad súper concentrada, como vivimos en un contexto que no aplica a lo que necesitamos aplicar como seres vivos. Entonces eso genera un trastorno, ¿no? Sí, tal cual. Interno. Tal cual. Social y individual. Tal cual. Sí, sin dejar pasar la civilización y la sociedad y todo lo que compete al trastorno del sistema de nuestro... De nuestra calma, ¿no? De nuestra calidez humana. No, porque creo que todo tiene que ver con un todo, ¿no? Creo, ¿no? Porque todo va a un todo. Me refiero a eso. Nos enojamos porque el colectivo vino 10 segundos más tarde y yo le he hecho la culpa al colectivo y el colectivo le dice que será un horario. Entonces, claro, lo que sea, te enojas porque estás estresado, porque tenés que ir a trabajar, porque me enojo porque el colectivero agarró el pozo y me hizo doler la cadera. Entonces, a ver, déjame de, viste, yo lo diría, viste, no lo voy a decir porque estoy en drama, pero déjame de hinchar, viste, decía. Viste, nos enojamos porque toqué el timbre y el chofer no lo escuchó. Bueno. Viste, no, tantas cosas para aprender a gestionarnos, ¿no? Aprender a gestionarnos, ¿no? Desde el cuerpo, desde el lenguaje, desde la emoción, como decías. Y ahí, ¿no?, podemos aprovechar y volver, digo, ¿no? Esto de que digo que somos animalitos desde la biología, y justamente si podemos respirar tranquilos y aprovechar nuestro cuerpo, el cuerpo nos ayuda a calmarnos. Otra cosa que podemos hacer es salir a caminar en patas por el pasto, que nos permite tomar contacto con la naturaleza y eso nos equilibra un poco a nivel biológico. Al estar tan alejados de lo que es la vida natural, sí, también perdemos los beneficios de la vida natural. Salir al sol un rato para que nos dé serotonina y eso nos permite estar un poco más tranquilos y felices. O sea, si hay alguien que está en estado de ánimo de enojo, probablemente viva encerrado, estresado, viaja al trabajo en colectivo, en auto, vuelve, no tiene contacto con la naturaleza. Por semana, a lo sumo se irá a tomar unos mates el fin de semana y se tiran a una plaza, pero no alcanza. El cuerpo necesita contacto físico con la naturaleza más veces, o sea, no una vez por semana. O sea, con que todos los días te pongas en patas arriba del pasto, eso ya alcanza, es suficiente. No es suficiente, pero es un montón. Ahí tengo a mi nene que está pidiéndome ayuda. Bueno. No, sí, pero coincido totalmente. Eso me pasa a mí, lo voy a contar. Yo los días nublados estoy con un humor que parece que... Me pasas peor. Parece que me están haciendo la vida imposible, y solo porque me desperté y vi que estaba nublado. A ver, claro. Entonces, ¿qué la culpa tiene Dios? Digamos, ¿no? Me puso el día nublado. Sería así, ¿no? Pero ¿cómo me voy a enojar con alguien que no veo? ¿Se entiende? ¿Entendés lo que digo? Perfecto. O sea, hay cosas que no van, ¿viste? Va más allá de lo controlable. Sí. Bueno. Tal cual. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, excelente. Te agradezco. No, gracias a vos, Nacho. Te agradezco. Espero que haya sido útil para sí, los que están escuchando. Sí, totalmente. Funcionó un montón y me encanta, y lo que trajiste hoy y lo que trajimos como programa, como concepto de programa. Aportaste muchísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, gracias, Ale. Que termine lindo el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, con nosotros estuvo Alejandro Gómez, coach, master coach, trainer en PNL, biotecnólogo, entre tantas cosas. Emprendedor también. Continuamos. Vamos a hacer un corte publicitario y volvemos. Pero antes, una preguntita para el próximo sorteo. ¿Cuándo debutó el fútbol Lionel Messi? ¿En qué año? ¿Y a qué edad? Volvemos. Paso el teléfono 11-64-00-7047. Sorteo de parte de Peticcioli. Así que ya saben, ¿cuándo debutó Lionel Messi en el fútbol argentino y a qué edad? Respuesta al 1164-00-7047. Vamos a un corte, volvemos con más, con tuto sal y una pizca de azúcar. We'll be right back.

Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Cuarto bloque de este programa que hacemos con mucho amor, como digo siempre, para ustedes que nos escuchan del otro lado y también del otro lado del mundo, el mundo entero. A ustedes que nos escuchan en el mundo, feliz de poder darles de mi parte, de mi corazón, brindarles lo que estoy brindándoles con amor, con gratitud, con humildad, con sinceridad y con cariño de mi parte para ustedes. Continuamos con el programa. Repito la pregunta para sorteo, segundo sorteo. ¿Cuándo fue que debutó Messi en el fútbol? ¿A qué edad? Manden la respuesta o llamen al 11 64 00 70 47 y serán ganadores del segundo sorteo. Continuamos con el programa. Siguiendo en eje con lo que venimos trayendo sobre las emociones. Consejos de filósofos para aprender a controlar las emociones negativas. Controlar las emociones negativas es importante, pero a veces no tenemos las herramientas para hacerlo. Esto propone la filosofía. Controlar puede tener muchas ventajas en su vida, pero primero que nada, hay que aclarar que las emociones son algo natural y nadie debe escapar, ni debería, de ella por completo. De hecho, parte importante del proceso para dejar de sentir negatividad en las emociones es el simple hecho de evitar concebirlas en términos de buenas y malas, sino comprender que las emociones coexisten en todas las personas y que así, como somos felices a momentos, también podemos sentirnos tristes. No obstante, más allá de entender la naturalidad de las emociones en nuestra rutina y comprender que ellas siempre estarán presentes y serán parte de nosotros, hay quienes batallan con la manera en que sus emociones se manifiestan, ya sea por la intensidad de estas o por los efectos complicados de trabajar que generan en ellos. Por ejemplo, la ira, que puede ser motor de la discusión, o los celos, que pueden encaminar a una separación de pareja o hasta la amistad. Para este tipo de situaciones existen propuestas para controlar las emociones negativas, que son parte de un amplio bagaje de referencias psicológicas y también filosóficas. Aquí nos centraremos un poco en la segunda parte. Epicteto y el estoicismo. Para el estoicismo, el control de las emociones negativas depende solo de uno mismo, es decir, más allá de las situaciones externas que están fuera de nuestro control. El trabajo debe ser interno, ya que todo lo que sentimos en torno a algo que nos rodea es mera interpretación subjetiva. Por eso vale la pena practicar el dejar de ser aprensivo y no hacer juicios hacia los demás ni sobre las situaciones que acontecen, sino practicar la indiferencia y vivir una vida más serena y equilibrada. Aristóteles y la ética. Aristóteles, uno de los pensadores más importantes del Occidente, consideraba que las emociones no debían llegar a los extremos, sino que el ser una persona virtuosa significaba la capacidad de encontrar el equilibrio en los sentimientos. Es decir, no se trata de eliminar lo que sentimos, sino aprender a experimentar estas sensaciones en una justa medida y en las circunstancias correctas para que el autocontrol y la moderación puedan suceder, ya que estos valores son muy importantes para Aristóteles. Pensando entrar esta propuesta a nuestro presente, podemos pensar en tomar un tiempo si es necesario, para que el enojo se pase antes de actuar, por ejemplo, y así seguir presentándonos en el mundo como personas virtuosas que no exceden el autocontrol. Que no excedan el autocontrol. Buda del budismo. Aunque no es un filósofo en el sentido clásico de la palabra, las enseñanzas de Buda sobre las emociones son fundamentales para cualquier persona interesada en comprender la mejor manera de liberarse del sufrimiento, que tiene mucho que ver con el control emocional. En ese sentido, Buda nos enseñó que practicando la atención plena y cultivando la comprensión de la naturaleza impermanente de las cosas, se puede alcanzar un estado de equilibrio emocional. Claro, en eso se basa buena parte de la filosofía detrás de la meditación. Friedrich Nietzsche y el existencialismo. Para Friedrich Nietzsche, la naturaleza de las emociones es inevitable y no debe reprimirse. Por eso es importante que una persona no niegue lo que siente, sino que lo acepte y sea consciente de cómo se expresa a través de lo que le sucede, para que así pueda enfrentar y asumir también las emociones negativas, de las cuales pueden devenir otros efectos importantes para la superación personal. Por ejemplo, si eres una persona que siente mucho aire y tiende a golpear objetos, el primer paso es reconocer este proceso de reacción para después comprender por qué actuamos de esta manera, sin rechazar la naturaleza de nuestros actos y poco a poco construir formas más asertivas de actuar. Séneca y la capacidad del ser humano. Para Séneca, que también se considera un pensador del estoicismo, el ser humano tiene la capacidad de mantener la calma. Son las cosas que son desafiantes. Este reconocimiento hacia la humanidad dota a las personas de la capacidad de actuar de forma acertada y no arrastrarse por emociones negativas, ya que parte de su naturaleza es el autocontrol y la gestión de las emociones. Bueno, no sé si hay audio, nada. Vamos cerrando con este bloque. Vamos a hacer un corte, pero antes de irnos a ese corte, vamos a regalarles una poesía. Poesía de Gandhi. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida las palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Vamos a un corte publicitario cortito. Volvemos con más de Con Gusto de Sal y Una Pizca de Azúcar. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasta y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente. Alas y me ayuda a subir a tu la quiero. Yo la quiero morir. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Excelente programa, Nacho. Felicitaciones. Me encantó abordar el tema de los sentimientos. Buenísimo. Te deseo lo mejor en este hermoso espacio que encontraste para poder expresar todo lo que vos sentís adentro. Continuamos con el programa. Gracias por el audio, Gustavo, mi tío. Toda la familia vino hoy. Mi tío, mi hermano, mi tía, Karina Gómez, que no es pariente, pero puede llegar a ser pariente. Cristian, no sé si tiene apellido Gómez, pero preguntaremos a Cristian si tiene apellido Gómez. Quizás es Gómez, otro Gómez más. Somos muchos los Gómez. Continuamos con el programa, ya vamos cerrando. No sé si respuesta. Ya va a quedar el sorteo vacante. El sorteo vacante se lo lleva el locutor. Es así la cosa. Yo pregunto de vuelta: ¿tienen tiempo hasta la una? Estamos acá. ¿Cuándo fue que debutó Messi en el fútbol? ¿A qué edad? Responden al 11-64-00-70-47. ¿Cuándo fue que debutó Messi en el fútbol, la queda? Y llegaron al segundo sorteo. Continuamos con el programa, que nos queda poco tiempo. Vamos a borrar el amor ahora. ¿Qué es el amor según Platón? El filósofo y matemático griego escribió sobre varios temas inmateriales, incluido este sentimiento. Platón fue un filósofo y matemático del periodo clásico de la antigua Grecia, autor de varios diálogos filosóficos. En algunos de ellos, el estudioso reprodujo las conversaciones que otro filósofo, en este caso Sócrates, mantuvo con ciertos ciudadanos griegos, a través de las cuales expresó sus ideas. En uno de estos diálogos, llamado El Banquete, Platón expuso lo que sería su doctrina de lo que es el amor. En El Banquete, Platón escribe sobre esta típica reunión griega en la que el anfitrión Agatón, un poeta que había triunfado en un concurso literario, propone una alabanza a Dios, al Dios amor, con entretenimiento. En el panteón de los antiguos griegos, amor se llama Eros. Según explica información de la Organización Internacional Nueva Acrópolis, institución dedicada al estudio de la filosofía y fundada en 1957 en Buenos Aires por el profesor, historiador y filósofo Jorge Ángel libraba Rizzi y que trabaja en 50 países. De acuerdo al ensayo de Platón, cada uno de los invitados expone su visión de Eros. La de Platón, transmitida por el discurso de Sócrates, es que el amor no puede ser un dios, sino un ser intermediario. Es que, para él, quien ama quiere algo que no tiene, entonces el amor es una carencia. No siendo ni bueno ni malo, ni bello ni feo, ni sabio ni ignorante, es un poder que se encuentra entre lo divino y lo humano. Según Nueva Acrópolis, la idea de Sócrates y sucesivamente de Platón es que el amor es el camino, el nexo de unión con lo que la humanidad llama perfecto y divino. Sirve de conexión y comunicación que llena el vacío que existe entre lo visible y lo invisible. Explican en la institución sobre el concepto. ¿Qué es el amor platónico? Aún dentro del concepto de amor, la expresión amor platónico se ha vuelto bastante común. Su significado está ligado al de un amor no correspondido o inalcanzable, y está conectado con lo dicho por Platón. Para la Organización Internacional de Filosofía, la expresión amor platónico también puede entenderse aún hoy como amor espiritual, el amor que trasciende. Es el amor imposible, como dicen, pero en realidad precisamente el amor que hace posible lo imposible y que nos hace sentirnos hermanos por encima de las diferencias, dice la institución. Bueno, hermoso programa de hoy. No sé si tenemos audio respondiendo a la pregunta del sorteo. No hubo audio. Qué pena que no hubo audio. Me pone triste a mí. Pero no quiero ponerme triste. No. Eso no es para mí. Quiero cerrar el programa, que ya estamos cerrándolo. Agradezco a todos los oyentes que mandaron audios, que mandaron mensajes, que consultaron conmigo en el programa de hoy, que charlaron conmigo, que estuvieron del otro lado. A cada uno de acá, de mi pecho, un abrazo. Y les entrego mi corazón en un abrazo virtual. A cada uno. Voy a cerrar este hermoso programa con una poesía de Gabriel García Márquez. Del amor, la soledad y otras locuras. Te confieso que no tengo un instante sin pensar en ti. Que cuando como y bebo, tiene tu sabor. Que la vida eres tú a toda hora y en todas partes. Que el gozo supremo de mi corazón sería morirme contigo. Y ahora... ahora nada. Me basta con que lo sepas. Gabriel García Márquez. El amor, la soledad y otras locuras. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos encontramos el próximo sábado, si Dios quiere, con un programa nuevo de Con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Nos vemos en una semana. Gracias.